inscripción para la plantación de los distintos barrios de la ciudad. Primero habíamos comenzado con los barrios donde el municipio había realizado la pavimentación el año pasado. Bueno, hay poca gente interesada en ese tema, así que dijimos, bueno, ampliémoslo al resto de la ciudad. Y bueno, la gente tampoco está tan interesada en la colocación del árbol enfrente a su casa, así que lo estamos extendiendo una semana más, a ver si la gente se va enterando, se anota, se inscribe, así el municipio ya puede realizar la licitación para la compra y la colocación de los árboles. Uh-huh. Sería muy importante que la gente se anote. Es un programa realmente interesante para la ciudad, para cambiarle la radiografía a la ciudad en cuanto a la forestación. Seguro. Margarita, ¿se pueden anotar dónde? Se pueden anotar en el municipio o en la Federación de Sociedades de Fomento. Hay una planilla que lo único que tienen que anotar es la dirección y el ancho de vereda, así que es un trámite muy sencillo, o directamente telefónicamente acá al municipio de Olavarría. Bien. Bueno, algo que también en su momento recuerdo, desde algunos sectores se había reclamado, ¿no? Un plan de forestación que se cuente con más árboles. Bueno, ahora está esta posibilidad. Sí, está esta posibilidad. Es importante, mira, lo vemos... Yo cuando comenzamos con esto, en alguna de las notas decía que hemos intentado distintas cosas y seguramente con mayores fracasos que aciertos en esto. Lo que mejor nos fue en cuanto a forestación ocurrió el año pasado, cuando trabajamos con la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo, sí, con la colocación de 500 árboles, que cuando comenzamos a colocarlo terminamos en 800 árboles, que realmente era muy importante para la ciudad. Bueno, con esto esperemos que pase lo mismo. Una vez que empecemos a colocar los árboles, puede ser que la gente se empiece a entusiasmar con esto y podamos colocar más árboles de los que tenemos inscritos. Uh-huh. El viernes 14, entonces, estaría finalizando la posibilidad de anotarse. Exactamente, es decir, nosotros tenemos que poner un límite de tiempo, porque posteriormente tenemos que hacer la licitación para la compra de los árboles. Bueno, necesitamos todo un tiempo administrativo, que nosotros en el mes de julio tendríamos, julio-agosto, tendríamos que estar con la colocación de los árboles. Claro. Bueno, Margarita, aprovechar el contacto también para preguntar acerca de otras obras en la ciudad, cómo van marchando las obras de pavimento, bueno, el ensanche en la zona de la ruta, van a buen ritmo, ¿verdad? Sí, bueno, lo que podemos ver, apreciar, o que la gente puede apreciar en forma diaria, es en lo que es Ruta 226, la ampliación de la autovía, que ya estamos llegando, estamos a 500 metros de la avenida Pellegrini, que sería el límite de la obra. Después, por supuesto, que faltan la finalización de las rotondas, falta la construcción de la rotonda en Rivadavia, pero todo lo que es la obra importante de construcción de obra en hormigón, ya estamos a 500 metros para su finalización. Realmente esto es muy importante para la ciudad de Olavarría. Y la obra del enlace Ruta 3 con 226 continúa a un ritmo un poco más lento, pero continúa con los trabajos. Uh-huh. Mientras estamos conversando, Margarita, la gente se comunica y nos pregunta sobre la pavimentación en la zona de Urquiza, entre Del Valle y Pueyrredón. Mira, estamos trabajando en los trabajos de pavimentación. El compromiso del señor intendente era pavimentar este año el barrio Martín Fierro. Esto se va a plasmar a partir del mes de septiembre de este año. Primero a ese barrio hubo que realizarle la obra de agua, que se ha finalizado en estos días, así que realmente va a tener un cambio muy importante ese barrio, porque va a tener las obras de saneamiento más las obras de pavimentación.